porque estamos en este lugar llamado iglesia. Amén. ¿Cómo le llamamos a este lugar, hermano? Iglesia. ¿Usted sabe, hermano, que la iglesia somos todos nosotros? Y este, hermano, es el templo, ¿verdad?, en el cual nos reunimos. ¿Qué quiere decir iglesia, hermano? Esto lo abrí bastante algunos días ya, hermanos, pero cuando nos congregamos y nosotros, hermanos, venimos acá, estamos haciendo la voluntad de Dios, para la cual Dios nos ha preparado, para lo cual Dios, hermanos, nos ha llamado, para poder congregarnos, para estar reunidos, para estar, hermanos, juntos en comunión, uno, dice la Biblia, con otros. Aún la Biblia dice, no dejando de qué, hermanos, de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos tienen la costumbre de no congregarse? Haga la luz, ¿verdad? Haga la luz, ¿verdad? Que no diga, mire, al fin vino. No, hermano, sino que cuando usted falte, que además, hermano, mire, ¿sabes por qué faltó de mano, verdad? Y bien, hermanos, tiene de dos palabras en su etimología original, ¿verdad? Dos palabras, hermanos, una que es eclesía, que quiere decir, hermano, o toda la frase de iglesia es eclesía, ¿verdad? Y usted deriva la palabra, hermanos, iglesia. Pero cuando ustedes y yo vamos a analizar, hermanos, quiere decir fuera, y la otra frase, hermanos, de jaleo, quiere decir llamar. Es decir, que la iglesia, hermanos, ha sido llamada fuera, ¿por medio de quién, hermanos? Del Señor Jesucristo. Entonces la iglesia es el pueblo llamado afuera para servir a quien, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No le da gracias al Señor por eso, hermano. Usted está fuera del mundo, no estamos en el mundo, pero no, dice la Biblia, no somos del mundo. La iglesia local es nuestra base, hermano, donde usted se le capacita, donde usted se le ministra, donde somos enviados para llevar la verdad al mundo, hermano, y esa la verdad que el mundo necesita, porque está en las manos de Satanás. Estamos ahí, hermano. Amén. ¿Se siente bien en la iglesia, hermano? Y cuando usted y yo necesitamos recargar fuerzas en esa batalla espiritual y recibir sanidad en esa batalla espiritual, nosotros acudimos a la iglesia. ¿Amén? Para eso, hermanos, necesitamos la iglesia. Para eso, hermanos, el Señor también puso, hermanos, la iglesia. Jesucristo dijo poco sobre la iglesia, hermanos, en cierta forma, pero hasta la última semana de su vida el Señor sí habló de la iglesia. El Señor comenzó, hermanos, a mencionar sobre la iglesia y nada, hermanos, algunas cosas allí en Mateo 16, 15 al 18. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 16, versículo 15 al 18. Y me dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. La piedra sobre la cual dijo Jesús que construía su iglesia, hermanos, es la declaración de Pedro. Es lo que Pedro dijo, son las palabras de Pedro, hermanos, sobre la deidad y la humanidad de Cristo. Esa es la roca, hermanos, en la cual la iglesia, hermanos, se mantiene. Ahora, hermanos, Jesucristo dijo en el futuro, sobre esa confesión de que yo soy Dios y soy hombre, y que el hombre reciba esto, edificaré mi iglesia. En un tiempo futuro, la iglesia no existía en ese momento. Es algo que el Señor, hermano, pensaba hacer en el futuro. Hoy ya nosotros lo vemos como una realidad. Amén. Hoy usted y yo lo vemos, hermanos, ya en algo. Y el Señor dice, edificaré mi, ¿qué dice, hermanos? Mi iglesia. ¿De quién es propiedad la iglesia, hermanos? Del Señor. Ahora va a haber una guerra, una ofensiva, el Satanás va a golpear, Satanás, hermanos, va a entrar quizás con todo, ¿verdad?, para poder, hermanos, dañar la iglesia. Sin embargo, usted y yo, hermanos, permaneceremos firmes. Sería bonito en todo, hermanos, allí, es que en Hechos 2.42, ¿qué dice la Biblia, hermanos, acerca de la iglesia? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también en qué, hermanos, y en las oraciones. La iglesia debe distinguirse de algo diferente del mundo, no como un club, no como una organización, no es una ONG, hermanos, somos un cuerpo, un organismo, hermanos, espiritual vivo. Amén. Este día tenemos que caminar bien con Dios. Y quiero hablar, hermanos, de mi tema, la iglesia. La iglesia. ¿Cuántas iglesias hay, hermano? Sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré más mi iglesia. La iglesia del Señor es una sola, hermano. Amén. Ay, porque hay, hermanos, allá asambleas de Dios, porque hay allá apóstoles y profetas, porque aquello. Cuando el Señor venga no va a haber nombre, hermano, sino la sangre de su Hijo puesta y derramada sobre aquellos que creyeron en Él. La iglesia, hermanos, tiene su formación. Hay en Mateo la cita que leímos, hermanos. Fue anunciada por el Señor Jesucristo. Fue, hermanos, no fue anunciada, pero no formada, hermanos. En ese momento, ¿cuándo comienza la iglesia? Pregunta teológica, hermanos. ¿Cuándo comienza la iglesia? ¿Cuándo, hermanos? Cuando aparece el primer papa, ¿no? ¿Cuándo formada la iglesia? El día de qué, hermano, de Pentecostés. Algunos dicen Pentecostés, ¿verdad? Pero es Pentecostés, hermano. Ese día descendió el Espíritu Santo y ese día la iglesia, hermanos, toma forma. Y las fuerzas de nadie, dijo el Señor, hermanos, no prevalecerán contra él. La iglesia fue formada a la venida, hermanos, del Espíritu Santo el día de Pentecostés, 50 días después de que el Señor Jesucristo se había ido. ¿Hacia dónde, hermanos? Hacia el cielo. El Espíritu Santo, hermanos, es el único capaz de dar el poder que hace formar la iglesia. Por eso el Señor dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré un consolador para que esté con vosotros todos los días también. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo. Y si me fuere, y de verdad aquello, dejaré un, ¿qué dice el Señor? Un consolador para que esté con vosotros. Entonces, hermanos, ¿quién forma la iglesia? Solo es Cristo. Amén. Algunas veces alguien puede decir, mire, nosotros formamos la iglesia. Yo formé la iglesia. Y no, hermano. ¿Quién forma la iglesia? Es Cristo. Amén. Él le da formación y su Espíritu Santo le hace poder, le da poder, hermano, para que una iglesia permanezca. A veces pensamos, hermanos, que la iglesia va a desaparecer si yo no estoy, si alguien no está, si fulanito o fulanita no está. Sin embargo, las palabras del Señor fueron, y las puertas del Hades no prevalecerán contra quién, hermanos, contra ella. Está viendo ya, hermanos, por ahí, ¿verdad? Que hace poco, hermanos, ha salido el pastorado, ¿no? Y quizás pensó que la obra sí va a caer, ¿verdad? Y todo. Sin embargo, las cosas van diferentes, hermano. A veces usted podemos pensar como hombres, como pastores, incluso, ah, bueno, esta iglesia no va a caminar bien si yo no estoy. No somos el Espíritu Santo, hermano. Amén. Porque la iglesia ha sido formada por quién, hermano. Por Dios. De manera que cuando yo no quiero, Dios tiene su forma, hermanos, y sus medios, y su gente para ocupar el lugar aún de una mejor forma que la que yo estoy desempeñando. Es Dios, hermanos, el que da poder hacia la iglesia, sacar aquí, hermanos, para ministrar dentro de ella. 1 Corintios 12:3, si quiere, hermanos, y si alguien lo encuentra, le pueda dar lectura fuerte, hermanos, porque la iglesia ha sido formada por Dios. Sin embargo, la iglesia tiene una naturaleza, hermano, amén. Y vamos a ver cuál es la naturaleza de la iglesia. La iglesia, como dije, es un organismo espiritual. No es una organización física, no es una organización humana. En el primer capítulo de Efesios, hermanos, da una explicación clarísima de lo que es la iglesia y, hermanos, sobre todo lo que es la iglesia. En el instante de la salvación, cada creyente es bautizado en el Espíritu Santo. Amén. La persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador y hace esa confesión de fe, porque la Biblia dice, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él eleva a todos los muertos, serás salvo. Esa confesión de fe, hermanos, en el momento que se hace con plena fe en el Señor, hermanos, en ese mismo instante, la persona es bautizada en y por medio de quién, hermanos, por el Espíritu Santo, y hace una formación con el cuerpo de Cristo. Algunos dicen que hay que hablar lenguas para que usted muestre que tiene el Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos, esos son hechos que sucedieron en el antiguo, hermanos, en el tiempo de la iglesia, a sus inicios. ¿Qué nos dice 1 Corintios 12:3, hermanos? Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Hermano, el bautismo que nosotros hacemos, como el que fuimos a hacer, hermanos, hace un mes o dos meses aquí en Tecoluca, este bautismo simboliza, hermanos, lo que ha sucedido interiormente. El bautismo de agua, de una manera física, es, hermanos, una representación del acontecimiento espiritual que ha sucedido en nosotros. Dice la Biblia que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Sean judíos, sean griegos, sean libres, sea como sea, y a todos se nos dio a beber de un mismo, ¿qué, hermanos? De un mismo Espíritu. Así que si usted no está bautizado, usted tiene que dar ese paso también. Amén. Y tiene que dar ese paso. Si usted quiere, hermano, los que no están bautizados, en el 20 nos podemos bautizar, ¿verdad? Y aprovechamos el viaje de una sola vez. Usted tiene que dar ese paso porque hay algo que ha ocurrido en usted. Y usted tiene que dar testimonio de ese hecho en su vida. Y esa es confirmación de lo que Dios está haciendo, hermanos. Por eso la iglesia, hermanos, es un organismo espiritual, no es una organización humana, hermanos, tradicional, como algunos afirman. En la religión que mis padres me dejaron, ¿allí voy a qué? Allí voy a morir, ¿verdad? Es un tradicionalismo. Muchos se jactan de que son, hermanos, la propia iglesia. Los que nunca han creído en Jesucristo no son parte de la iglesia, aunque pueden ser miembros de una iglesia local. ¿Me entiende, hermano? Los que nunca han creído en Jesucristo no son parte de la iglesia, aunque pueden ser miembros de una iglesia local. Pero si usted no ha recibido a Cristo como Señor, como Salvador, como Dios y dueño de su vida, y ha dado el poderío a Cristo en su vida, usted ve que solo puede pasar como que, hermano, como miembro. Hay que tener un contacto espiritual con Dios y cambiar la vida y el pensamiento y el corazón, hermano, para ser parte de qué, hermano, de la iglesia del Señor. Amén. Hay que tener un encuentro personal con el Señor, hermano. Los que han creído en Jesucristo son parte de la iglesia, asistan o no a una iglesia local, pero aquellos que han creído les dio poder de ser hecho, dice la Biblia, que hermanos, hijos de Dios. La iglesia local es la asamblea geográfica, que le llamamos así, de los santos, hermano. Cuando usted le pregunta dónde se reúne, allá abajo, ¿verdad? ¿Dónde? Abajo del cementerio. En una bóveda, ¿no? Allá en Los Ángeles, ¿verdad? Allá en la entrada, usted da una dirección geográfica, hermano. ¿De dónde queda su iglesia? ¿De dónde, hermano, se reúne? Pero el cuerpo de Cristo está compuesto por todos los creyentes en todos lados. Amén. Amén. Y qué bonito es llegar y gozarse con el pueblo de Dios, hermano. Y disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida siempre. Por eso existe una iglesia, hermano. Es una naturaleza espiritual. Ahora vamos con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Está compuesto por muchos creyentes. No todos los creyentes podemos estar en el mismo lugar, hermano. Usted ve que hay mega iglesias en nuestro país. Pero si un día quisiéramos hacer un culto en El Salvador de todos los creyentes, ¿dónde cabemos? ¿Qué local vamos a utilizar? Cuando pensamos en el circuito y decimos, mire, hermano, vamos a hacer una actividad grande, ¿verdad? Solo hay dos iglesias que tienen capacidad, más o menos, hermano, para poder contener la cantidad de gente que llega. Una es la iglesia de Ostuma y la otra es la iglesia de Chapel. Y con ser así, para usted va a ver este sábado que no vamos a caber. Hace unos 10 años en el circuito cabíamos en un local así, ¿verdad? Ahí se las iglesias cabían porque la población era menor. Pero hoy las iglesias han crecido. Amén. Sin embargo, Dios le da la capacidad de reunirse en una iglesia local. Y es una bendición. Es una bendición que usted pueda saludar al hermano y que sepa su nombre, hermano. Una de las dificultades de las iglesias, de las mega iglesias, es que usted llega y usted ni sabe ni cómo se llama el que tiene a su lado. No sabe qué problemas tiene, no sabe dónde viene, ¿verdad? Usted lo saluda así. Pero qué comunión podemos tener aquí unos con otros. Amén. No le da gracias al Señor por eso, ¿no? ¿Qué bendición podemos tener unos con otros? Quizás los jóvenes no tendrían la oportunidad de salir a veces como tal. Quizás usted y yo no teníamos la oportunidad, hermano, de familiarizarnos como poder. Por eso nos reunimos en iglesias, hermanos locales. para poder, hermano, mantener siempre nuestra comunión unos con otros y no olvidarnos del Señor. ¿Quién formó la iglesia, hermano? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Es una naturaleza espiritual. ¿Amén? ¿Cómo usted va a ser parte de la iglesia, hermano? Teniendo ese contacto espiritual con el Señor. No basta, hermano, solo con reunirse. ¿Amén? Hay que cambiar muchas cosas en nosotros. Yo puedo estar aquí, pero después sigo siendo el mismo, no he cambiado nada, hermano. Solo asisto a una iglesia, pero a veces no soy parte, y no quiero que me malentienda, no soy parte de esa iglesia. Porque esta iglesia es un cuerpo vivo, amén. Y estamos unidos a Cristo, ¿o no, hermano? Y a todos los que nos ven de un mismo espíritu. ¿Para qué ha sido creada la iglesia, hermano? ¿Cuál es la función de la iglesia? Mateo 28, 19 y 20. La doble misión de la iglesia se resume, hermanos, en dos cosas. Si alguien lo encuentra, déjenle lectura, hermanos. La doble función de la iglesia, hermanos, la doble misión de la iglesia. Algunos dicen la gran comisión, pero a veces lo que hacemos, hermanos, solamente le quitamos la C, ¿verdad? La gran omisión, ¿verdad, hermanos? Omitimos ese mandamiento, nos olvidamos de ese mandamiento. La función de la iglesia, hermanos, es el evangelismo y la fe, hermanos, y la edificación. ¿Amén? ¿Cuál es la doble función de la iglesia, hermanos? El evangelismo y la edificación. Mateo 28, 19 dice, ¿cómo dice, hermanos? Y a todos que guardan todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La doble función o misión de la iglesia es el evangelismo, y hermanos, y es la edificación uno con otro. ¿Por qué necesita usted de la iglesia, hermano? Porque usted necesita edificar. Amén. Cuando usted se deja de congregar, usted está dando mal testimonio a su familia, a su gente, a aquellos que le están viendo. Porque usted nos está edificando. Y no nos venga allí diciendo, hermano, es que yo veo tele, hermano, mire, yo veo los mensajes por televisión, y yo lo oigo, la Biblia dice, no te mando de congregar. Como algunos dicen la Biblia, ¿no? No tienen por costumbre. Su esfuerzo tiene que ser ese, hermano. Amén. Y esto no es un regalo, no, hermano, le animo. Porque cada vez que usted viene, usted se edifica. A menos que venga con otro propósito, hermano. ¿Amén? Algunas veces, hermano, lleva, uno está platicando, otro está distraído, otro con su teléfono, otro con sus cosas. ¿Cómo recibir bendición, hermano? Quizás se va a edificar más en el parque, al venir con una actitud así, ¿verdad? Pero cuando usted viene con el pensamiento, voy a aprender algo de Dios, voy a recibir algo de Dios, voy a llevar algo nuevo para mi casa, algo nuevo para mi corazón, para mi vida, que voy a aplicar, que me va a servir, usted se edifica. Amén. Hay verdades que aprendemos cada día de la palabra de Dios. Y cualquier hermano que predique nos trae una verdad nueva de la palabra de Dios. Porque su palabra, dice la Biblia, jamás volverá a vos, hermano, jamás volverá a ti. Esto es la iglesia que existe, hermanos, con una doble visión, es el evangelismo y es la edificación de nuestras funciones. En el momento de la salvación, hermanos, por medio del Espíritu Santo, cada creyente recibe un don en especial. Primera Corintios nos dice, hermanos, que hay diversidad de dones, hay muchos dones. En el capítulo 12, versículo 4 al 31, dice que son todos apóstoles, son todos maestros, son todos ministros, tienen todos lenguas, tienen aquello, lógicamente, y es una pregunta irónica, hermanos, que es retórica también, que al momento Pablo sabe que la respuesta es no. Usted tiene dones que le sirven a la iglesia. Amén. Y si usted dice, mire, yo no tengo dones, descúbralos, ¿verdad? El único don es que me dicen Don Miguel, hermano. Sus dones. Dios le ha dado dones buenos a usted. Amén. ¿Qué hace que usted desarrolle la función de la iglesia? Sus dones edifican a otros. Sin embargo, nuestras malas actitudes, hermanos, vienen a votar a quienes, hermanos, a otros. Pero los dones han sido para la edificación del cuerpo, dice la Biblia, de Cristo. Y aún nos puso Dios, dice primero apóstoles, maestros, enseñas de lengua, pastores, pues hay aquellos, los últimos que menciona son los de lengua. Esperamos que usted no tenga ese don muy desarrollado, ¿verdad, hermano? Del don de lengua, ¿verdad? Y le dé como ganas, ¿verdad? Dios le ha dado dones para que usted cumpla los planes de en la iglesia. Amén. En la iglesia. Si Dios ha formado, si el Señor le ha dado una naturaleza espiritual, es para que desarrolle funciones espirituales, hermano. Hay unas iglesias que tienen excelente labor social, pero se olvidan de lo espiritual. Y es algo integral, claro. Pero importa más para mí lo espiritual. Sin olvidar lo otro. Jesús dice, hermanos, si Jesús vio al hombre en una forma integral, ¿por qué usted cree que Jesús hacía milagros, hermano? Al ver la fe de ellos, dice el Señor, sanó a aquel hombre que lo metieron, ¿dónde? En aquella camilla. ¿Por qué el Señor alimentó a aquella gente, hermanos, que le iba siguiendo y le dio de comer a cuántos, hermanos? A 5,000, sin contar, ¿no? Mujeres, dicen, y niños. Entonces póngale unos 3 hermanos ahí, algunos dicen que pudieron ser algunos 15,000 por lo menos. ¿Por qué les dio de comer el Señor? Porque el Señor no solamente veía una parte espiritual, el Señor veía al hombre como ser integral. Jesús que crecía integralmente. Y Jesús crecía, dice la Biblia, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Cuando usted y yo decimos, a mí no me importa que piense la gente, porque Dios sabe lo que estoy haciendo. Erramos porque no estamos viendo integralmente lo que Dios quiere. Porque lo que la gente piensa de usted es algo integral de su vida. Amén. No es solo lo que Dios piensa, lo que la gente está viendo, porque ese es mi testimonio. Su función es el evangelismo y es la edificación. Aunque hay diferentes dones, ¿cuál es el don más superior, hermano? No hay dones superiores, amén. Y no hay dones tampoco inferiores. Lo que hay en nuestras iglesias es baja autoestima, hermano. Pero todos tenemos dones, amén. Muchos decimos, yo no sirvo para nada, no me ponga, hermano, porque no puede. Como ya digo que no puede, no puede, hermano. Nos ponemos trabas, nos ponemos, hermanos, obstáculos nosotros mismos. Hay diferentes dones, no hay superioridad, no hay inferioridad dentro de la iglesia. Dice la Biblia que a todos los creyentes les son dadas bendiciones espirituales porque a todos se nos dio a beber de un mismo, ¿qué, hermanos? De un mismo espíritu. Quizás no todos podamos dirigir, quizás no todos podamos predicar, pero quizás su área, hermanos, es la oración. Quizás su área es el evangelismo, quizás su área es la consejería. Pero usted tiene un don, amén. Descúbralo. Dios quiere usar ese don que ha puesto en su vida. Y usted quiere que sea parte funcional, hermano, dentro de la iglesia. Amén. No está demostrado en el cuerpo de Cristo. ¿Todos sirven el cuerpo, hermano, o no? ¿Verdad? ¿Qué cosa no le sirve en su cuerpo, hermano? Hasta una muela hace falta, ¿verdad, hermano? Ay, hermano, el pelo, ¿verdad? No, hombre, sin pelo no tengo bien diferente, ¿verdad, hermano? No sabía dónde en la iglesia, hermano. Dios le ha puesto para que haga la función para la cual Él lo ha puesto en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? No espere que otros hagan solamente su función. No sirve de nada que solo los riñones trabajen en el cuerpo si los otros órganos no trabajan. ¿Y de qué sirve que tenga un corazón saludable si el hígado no funciona? ¿Entiende usted por qué a veces la iglesia no experimenta crecimiento, hermano? Porque a veces somos parte de ese cuerpo y no estamos haciendo que ese cuerpo trabaje como, hermano. Bien. Amén. Un muñero que no salga, hermano. Denle uno de él. Sí. Y si le pega un tropezón en la ayuna, ¿verdad? descalce con todo, ¿verdad? Eso duele. No queremos ser uñeros del demás. No, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia no crece a veces, hermano? Porque hay partes de ese cuerpo que no están funcionando como, no estamos funcionando bien. Nuestra función es ser edificada y hablar del Señor. Amén. Cuando dijeron, mire, no hagamos tanto culto en las iglesias, ¿qué mantenía la iglesia primitiva? Siento que hay planes que vienen de Dios y hay planes que nos atrofian el crecimiento. Y todos los días, en el templo, en las casas, no dejaban de enseñar y predicar a quién, hermano. A Jesucristo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, nos edifica que estemos aquí. Amén. Si sí nos ayuda que estemos aquí, nos ministra que podamos estar aquí. A todos los creyentes tienen bendiciones espirituales y tienen igual oportunidad, hermanos, de bendiciones, de provisiones de parte de Dios para que usted alcance la grandeza espiritual. No todos, sí, eso sí, hermano, no todos vamos a ser usados iguales. Veía, hermanos, en un taller de un mecánico que tenía un montón de llaves en clavo, desde la más grande hasta la más pequeña. Y le dije, Señor, y si tú tienes una lista así, ¿qué llave seré, Señor? Una Allen, Señor. Más chiquita, ¿verdad? Ahí. Pero que usted diga, mire, soy una herramienta pequeña, tarde o temprano, Dios va a usar esa herramienta pequeña. Amén. Tarde o temprano Dios lo va a usar y Dios le va a dar, hermano, grandeza espiritual para servirle. Pero que no se nos suba. Amén. Todo lo que logramos es por Dios y es para Dios. Y si en algo fallamos, es culpa nuestra. Dios no falla. Nosotros somos los que fallamos. Y los errores tenemos que ser los nuestros. Pero Dios, hermanos, es fiel, Dios es bondadoso, Dios le da función a la iglesia, le da formación, le da una naturaleza espiritual y también le da una función especial, que es hablar de él, comunicar las buenas nuevas y que usted y yo nos edifiquemos en la Santísima, dice la Biblia. Sí. Amén. Así que usted, no pongamos excusas, hermano, ¿por qué no vino a la iglesia por esto, por lo otro? No. Dios nos pide que quema, que estemos en esa función, edificándonos siempre en el Señor. Porque el trabajo del Señor, dice la Biblia, hermanos, no es en vano. Hay promesas de Dios, ahí en Efesios 1, 22 y 23 dice, hermanos, que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es Cristo para la iglesia, la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no está en el comité directivo para nosotros, hermanos. La cabeza de la iglesia no está allá, hermanos, en Roma. La cabeza de la iglesia está donde, hermanos. Cristo, amén. Es el Señor. Cuando usted entiende que Cristo es la cabeza de la iglesia, es más fácil someterse a todas las cosas. Porque someterse a alguien es de las cosas que más cuesta, menos. Y los que tenemos gente a la cual le damos cuenta arriba, cuesta someterse. Pero con Dios, o te sometes, o te somato también, ¿verdad? Dios, hermanos, exige que nosotros le demos la honra. Sin embargo, la iglesia también ha sido creada para una necesidad. Amén. La iglesia, hermanos, ha sido creada para una necesidad. Y uno de ellos que le voy a decir, sin ningún compromiso con la iglesia local, ningún creyente puede alcanzar la grandeza en el cuerpo de Cristo. Si usted no está comprometido con una iglesia, siempre se va a quedar pequeño como creyente. ¿Amén? Entonces, que usted ve que hay gente que no se quiere reunir. Porque no quiere, ¿qué, hermano? Compromiso. No quiere compromiso. Y usted fue diseñado con Dios para alcanzar grandeza espiritual, hermano. Hasta que lleguemos a la medida, dice. A dar un perfecto. A la medida de la plenitud de quién, hermano, de Cristo. Pero nos alcanza con un compromiso con Dios. No un compromiso no con la iglesia, sino con un compromiso con el Señor. Sin embargo, usted cuando viene acá, usted requiere un compromiso con la iglesia local. Y tiene que ser como el matrimonio. ¿Hasta que qué? Hasta que la quema, hasta que la otra iglesia no se pare. ¿Hasta que qué tiene que ser, hermano? Ay, hermano, ya que antes yo estaba engañado con usted, estoy en la verdad, estoy con los mormones, ¿no? Salen algunos diciendo la frontera, por ahí, estoy en la verdad. Pregúntese usted mismo en esta hora, ¿siente usted que está comprometido con esta iglesia? Sí, contéstese usted solito. ¿Se siente usted comprometido con esta congregación? Tiene que mostrarlo en hecho. Amén. Porque de eso depende su grandeza espiritual. Me gusta cuando Pablo menciona nombres de hermanos que estaban en ciertas iglesias. Porque eso quiere decir que esa gente había perseverado y que tenía compromiso con su qué, con su iglesia. Y que allí estaban y que estaban sirviendo, que allí estaban ayudando. Cuando le dice que el hombre roba a Evodia y a qué, y así dije, peleaba, pero ¿dónde estaban, mi hermano? Pero ahí estaban. Dios no quiere que usted esté peleando como Evodia y Sintique. A veces están llenas las iglesias de Evodia y Sintique, ¿verdad, hermano? Pero aquí no, en otros lados, ¿verdad? Que sean Dios mismo sentir en el Señor, pero ahí estaban esas mujeres. Me gusta cuando Pablo comienza a mencionar en ciertas iglesias aquel hermano, aquel otro, saluda a la familia de aquel, saluda al otro, ¿verdad? Allí. Qué bonito es ver la familia que se mantiene en el Señor. Amén. Y que si alguna vez nos vamos, ya pueda regresar después de años, no se diga, y aquellos hermanos, se fueron. Ay, no están con nosotros. Oye, están con los de azul y blanco, ¿verdad? Se fueron para allá. Eso es no tener un compromiso con la iglesia. Mantenga su compromiso con su iglesia. Amén. Ame el cuerpo de Cristo. Ame el ánimo, hace el esfuerzo. Usted ha sido diseñado por Dios, amén, para propósitos de Dios. Y Dios quiere alcanzar propósitos en su vida, hermanos, porque un lapicero no ha sido diseñado, hermanos, para servir de clavo y meterlo en la pared. No, un lapicero se diseñó para qué, hermano, para escribir. Lo que se ha diseñado para ser metido en la pared es un clavo. Una banca no se diseñó, hermano, para qué. ¿Para qué, hermano? Para puente, para otra cosa, ¿verdad? Cada cosa en su diseño tiene, hermano, una función. Dios lo ha diseñado a usted con una función. Usted no puede tostar tortillas en un ventilador, hermano. Aunque lo ponga al sol a mediodía. Usted no va a decir, mire, hermano, me presto una bocina, voy a licuar, ¿verdad? Un leche con guineo allí, ¿verdad? No sirve para eso. Porque no ha sido diseñado. A veces nos metemos o queremos dones que no hemos sido diseñados para qué, hermano, para él. Sin embargo, usted ha sido diseñado para algo importante, para por Dios, hermano, en esta tierra. Amén. Usted se ve, yo no tengo este don. Sí, pero Dios le ha dado algo bonito que usted puede hacer para él. Dios le ha diseñado para algo especial. La iglesia local es el campo de entrenamiento, por eso es necesario que usted venga, hermano. Amén. ¿Cómo va a saber usted cuál es su don si ni se reúne? Ay, no, pero aquí estoy orando por ustedes. ¿Cómo no? Yo nunca me olvido de ustedes, ¿sabes? Por lo que tenga fotos de nosotros ahí. Que no nos olvide, ¿verdad? Yo estoy intercediendo, hermano. Se le puede valer a aquella persona que ya no puede moverse, ya no puede valerse por sí misma para estar en una iglesia. Este es el campo de entrenamiento, este es el aula de avance espiritual, hermano. Cuando uno viene a Cristo, ¿cuántos conocimientos trae, hermano? El primer problema que usted encuentra, hermano, vamos a buscar extras. ¿Cuál es el primer problema que usted, cuando está recién venido? Buscando ya por Apocalipsis, ¿por qué, hermano? Ah, pero en la medida que usted sigue viniendo, usted hasta comienza ya a aprender a usar el índice, ¿verdad? Pero hay hermanos que usan el índice, no es pecado. Pero usted comienza a ver, usted comienza a aprender. Usted comienza a saber de Jesucristo, usted comienza a saber del Padre, usted comienza a saber de la obra salvadora de Cristo en la cruz, usted comienza a saber del Espíritu Santo, usted comienza a saber, hermano, los pasos esenciales que como creyente tiene que dar, y esas cosas nos ministran, nos ayudan, nos hacen crecer. Usted comienza, hermanos, a poder atender principios cristianos, tener principios cristianos para poder hablar de aquella gente que está en el catolicismo, que está en el mormonismo, que está en los testigos, que está aquello. Usted comienza a progresar y usted comienza a crecer. Pero a veces, hermanos, es triste que no podamos ni hablarle ni a un católico, hermano, del Señor. Es triste que no podamos ni abrir nuestra boca. Ay, hermano, que yo no sé nada, pobrecito. Volando pasan las predicaciones. No me agacho, ¿verdad? Usted tiene que tener un avance espiritual. Amén. Aunque sea como la tortuga, lento, pero seguro. Amén. ¿Verdad? Aunque sea en primera profunda como esos furgones, ¿no? La huella, pero ahí van lento, ¿verdad? Pero no dejan de avanzar. Pero avance. Amén. Avance. Ay, mami, ya avancé tres manos. Puedo ser servidores. Avance en el Señor, hermano. Amén. No se conforme, aspire algo más en el nombre del Señor. La iglesia local es donde la palabra de Dios nos enseña, hermanos. ¿A qué aprendemos de Dios? Aquí yo recibo también de ustedes la palabra, ustedes reciben, y todos nos edificamos los unos a los otros. Nos aconsejamos, hablamos, hermanos, reímos o no reímos juntos, hermanos. ¿Ven? ¿Verdad? Si salimos ahí, vamos riéndonos, si regresamos, venimos riéndonos, hermano, y todo. Y eso es una bendición en el Señor. Amén. Aunque nos digan que se nos van a caer los dientes, no nos ha caído ninguno, hermano. Vivimos alegres con el Señor. Y tiene que hacernos falta siempre, hermano. Amén. Tiene que ser una necesidad para nosotros. La iglesia ha sido creada para una necesidad, hermano. Aquí la palabra nos enseña. Y no hay grandeza espiritual si usted no comprende la palabra y si no la vivimos. ¿Cómo vamos a llegar a ser grandes en el Señor? Cuando comprendemos la palabra y cuando la vivimos. Amén. Si yo le pregunto, hermano, ¿cuántos versículos sabe? Yo me digo un montón, hermano, sin cita, pero se los digo. Y me los dicen. Pero ¿cuántos de esos practicamos, hermano? Eso es otro pito, hermano. Esa es otra cosa, hermano, que no tiene que ver todo. Es integral. Amén. Es integral. Amarás al Señor tu Dios, como muestra que amas a Dios, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Santiago dice: sé hacedor de la palabra y no tan solamente oidores. Porque oír no cueste más. Amén. Pero hacerlo es el problema. La iglesia es un lugar de preparación para servir. No hay grandeza espiritual si usted no sirve. Dígale que está a su lado. No hay grandeza espiritual si no sirve. Y el que no sirve, dice. no sirve, ¿verdad? Tenemos que aprender a servir. Amén. ¿Qué es más fácil, que le sirvan a usted o que o servir, hermano? Que no sirvan, ¿verdad? Es más fácil. ¿A cuántas hermanas les gustaría llegar a su casa después que vienen cansadas a mediodía, que les han dado su tiempo de almuerzo? Y que usted cuando llegue ya está la limpieza, los platos bien ordenaditos, así como los dejó ahora, ¿verdad, hermano? La ropa en su lugar, la lavadita, así como la dejaron ahora, ¿verdad, hermano? El piso limpio y todo arregladito, hermano. Las cobijas bien dobladas, como las dejó ahora, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, también? Y cuando usted llegue ya está hasta la comida servida. Qué ganando, ¿verdad? Pero no es cuando le toca hacer todas esas cosas y usted viene cansado y todo. Tiene que ir a qué? A servir. Y en el Señor la grandeza está en qué, hermano. Servir. Jesús mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino a qué, hermano, a servir. No hay grandeza espiritual entonces, hermano, si no servimos. Por lo tanto, hermanos, si no hay iglesia local, no hay grandeza espiritual. ¿Amén? ¿Cómo va a saber usted cuáles son sus dones si no los pone en práctica en iglesia? Yo les predico a la gente, hermano, ¿cuántos se han convertido? Ninguno, pero les predico, hermano. No hay grandeza espiritual. Qué bonito es cuando un hermano se expresa bien del otro. ¿Amén? Y no estoy hablando de perfección, pero qué bonito es cuando dice, no, mira, pues, tiene una cualidad buena. ¿Cuál es? Se va temprano. No, mira, pero tiene esa cualidad, es así, es paciente, es humilde, le gusta servir. Aunque tiene otros errores, pero qué bonito es que alguien reconozca sus fuertes, hermano. Amén. Sus cosas fuertes. Pero si usted no se reúne, jamás usted va a crecer. Amén. No se conforme. Y le reto, añada el domingo otro día más. Amén. Esfuérzate. Esfuérzate, ¿qué dice la Biblia, hermano? Y sé valiente para que usted tenga grandeza. Hebreos 10:25, vaya conmigo rapidito, hermanos, ahí esa porción de la escritura en Hebreos capítulo 10. Versículo 25. ¿Dónde está Hebreos, hermano? Ya sabe usted, ¿verdad, hermano? Amén. Esto era antes, pero, hermano, hoy ya, ¿verdad? Si alguien lo encontró, le puede dar lectura. Capítulo 10, versículos 25 al 30. Estos son los peligros de dejar de congregarse, mis amados hermanos. Son los peligros de dejar de congregarse. Y el pecado que es, hermanos, separarse de la iglesia. Amén. A ver usted el pecado. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Ahí lo leo para usted. 25 al 31. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y esto nos cae mal, ¿verdad, hermano? Ay, ¿qué me están diciendo con el culto? Yo voy domingo, ¿verdad? Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecaremos voluntariamente, de eso está hablando el contexto, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y el fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de los otros testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensar que merece el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa de caer en manos. Y esto viene en el contexto de no dejando de congregar. Usted y yo nos enfriamos cuando faltamos un día. ¿O no? ¿Verdad? Es como que un día usted se levante tarde. El siguiente día también va a querer quemar. Cuando está de vacaciones usted, no lo siente más. Todos los días le toca madrugar a las 7. Pero ya en vacaciones, me voy a levantar a las 9, ¿verdad? Y era a la 1 de la mañana. Todavía está a la 1 dormido, desde la mañana. Cuando vuelve a trabajar, el cuerpo ya está quemado. Cuando nos quedamos a un culto, el otro culto tampoco da nada. Ay, voy a ir el domingo mejor, ¿verdad? Pasó el domingo. Ay, voy a ir el otro, ¿verdad? Y pasó el domingo. Hace Santa Cena, voy a ir. Ahí va a aparecer. No, hermano. Que es el versículo, hermano. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso le digo, algunas veces nos extrañamos que algún hermano falte. Y otras veces nos extrañamos que alguien venga. ¿Verdad? Así que usted decide por cuál de las dos cosas nosotros nos extrañamos, ¿verdad? Porque usted venga porque falte, ¿verdad, hermano? Pero queremos que usted se mantenga siempre, si no dice exhortándonos. Tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Porque al final, ¿qué dice el versículo 31, hermano? Horrenda cosa es caer en manos del destino. Ay, hermano, vengan a orar por mí, tráiganme a la iglesia, ¿verdad? Okay. Vengan a confesar antes de que me vaya, hermano, ¿verdad? Horrenda cosa es caer en manos del destino. Si usted no viene, de todas maneras Dios lo va a traer. Usted decide. Porque Jonás no quería ir, hermano. Pero al final fue. ¿Y cómo fue Jonás? Vomitado, hediondo, avergonzado, con la cara gacha, hermano. Pero fue. Y si usted esta tarde dice, yo no voy. A mí nadie me manda. Tal vez el Señor no le va a mandar un pez. Esperamos que el Señor no le mande una 116 encima tampoco, ¿verdad? Pero Dios tiene sus formas de hacernos estar siempre en sus caminos. Dios tiene sus medios de hacernos mantener en su camino. No deje de congregarse. Pues haciendo eso, hermano, se va a edificar usted en su familia. Y usted va a tener la oportunidad de que aquellos que no conocen del Señor y esa gente que usted ama pueda alcanzar, hermano, la luz del Evangelio. Amén. Entonces la iglesia ha sido formada por Dios, con una naturaleza espiritual, bajo una función, hermanos, y una doble misión, que es el evangelismo y la edificación suya y mía. Pero también, hermanos, la iglesia tiene una necesidad de ser. Si usted no siente compromiso con una congregación, es porque no siente compromiso con Dios. Yo creo que todos estamos comprometidos con Dios. Amén. Y ninguna excusa es válida delante de Dios. ¿Es o no es? Porque al final, hermano, no queremos recordar ese versículo. Horrenda cosa. Y vea la palabra que está usando, hermano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con el Señor es mejor a la puerta. Amén. A la puerta. Así caminemos con el Señor. Y dele gracias a Dios. Porque quizás puede ser, usted quizás pueda decirme, estamos en una iglesia pequeña, pero ha sido la voluntad de Dios tenerlo aquí. Manténgase firme y constante. No sé cuántos años usted le ha dicho, Señor, tantos años voy a estar ahí. No, Dios es el que decide. Amén. Usted dígale, Señor, mientras tenga vida, que yo pueda permanecer. Que yo pueda servir. Y aunque sea una herramienta pequeñita, tarde o temprano va a llegar mi turno para ser usado grandemente por tu Espíritu Santo. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor.